Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Sueño, pensarías más en mí.